Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Coincidiendo con la finalización de este 2012, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén presentó su informe anual, y es por eso que estamos recibiendo en el programa y saludando muy cordialmente al doctor Ricardo Riva, precisamente titular de la Defensoría Neuquina. Con un placer muy grande escucharemos detalles sobresalientes, Ricardo, de este informe. ¿Qué tal? Gracias. Saludo a toda la audiencia. Bien, ¿cuál es el aspecto más importante o los aspectos más importantes del informe anual? Mire, creo que lo más importante es el primer informe que corresponde a mi gestión y tuvo que ver con el gran incremento en la actividad que se desarrolla dentro de la Defensoría. En algunas áreas se ha hasta cuadruplicado y quintuplicado el servicio que se prestaba en la Defensoría. Y en esto tuvo mucho que ver la característica de nuestra gestión, que fue la de acercar la Defensoría a la mayor parte de los barrios, sobre todo aquellos barrios de la ciudad de Neuquén con mayor vulnerabilidad, con mayores menores posibilidades de acceso a las oficinas públicas, sea por cuestiones económicas o por cuestiones geográficas. El haber fortalecido el servicio de la Defensoría Va a tu Casa para aquellas personas con discapacidad o con dificultades para moverse y llegar hasta alguna de nuestras delegaciones. Todo eso, además, que la sede central amplió su horario de 7:30 de la mañana a casi 21 horas, ha permitido que la gente pueda acercarse a la Defensoría y pueda tener respuestas, ¿no? Eso también hace que, al sentir que encuentra en este espacio la posibilidad de respuestas, las personas traten de llegar hasta la Defensoría. De la misma manera, se ha incrementado mucho el servicio de mediación, se ha quintuplicado, y eso ha tenido que ver un poco con la experiencia nuestra de muchos años antes de llegar a la Defensoría, la relación que tenemos con el Poder Judicial, con las escuelas y los colegios, que ha hecho que, de hacer solamente mediación comunitaria, hayamos llevado a mediar situaciones que tienen que ver con cuestiones en las escuelas, con cuestiones en ámbitos laborales, que tienen que ver con cuestiones que se han denunciado penalmente, y sin embargo igual las hemos trabajado en conjunto con las fiscalías. También los juzgados correccionales nos han mandado muchas causas para que también las trabajáramos, para tratar de encontrar soluciones más ricas, que realmente sean integradores, que permitan recuperar vínculos, que tengan que ver con la posibilidad de pedir disculpas, de resarcir, de reparar. Bueno, todo eso aunado a otra cosa que para nosotros es un orgullo: nuestra Defensoría cumplió 13 años y es la primera vez en estos 13 años que la Defensoría empieza a plantear amparos ambientales, acompañando a muchos vecinos de la ciudad que se encontraban en condiciones insalubres, en condiciones realmente inhumanas de vida. Creo que por ahí, de alguna manera, además, la gran actividad que hemos tenido con las organizaciones intermedias, esto ha llevado también a trabajos con adultos mayores, con personas con discapacidad. Bueno, la firma de convenios y de trabajos en conjunto con organismos provinciales, municipales, con las universidades, bueno, todo eso ha hecho en este periodo que le hayamos dado esta nueva impronta a la Defensoría, ¿no? Muy bien. Esta duplicación de las consultas que fueron atendidas está hablando, de hecho, de una voluntad de la Defensoría puesta en marcha de aproximarse, como usted bien lo describía, ¿no? Pero también refleja, me parece, una mayor credibilidad de parte del ciudadano en cuanto a que la Defensoría es una herramienta útil para sus necesidades, ¿no? Sí, y esa es la satisfacción mayor, creo, porque esto, ¿no? He pasado por tantas oficinas, te dice a veces la gente, y no he tenido respuestas, y es como que apuestan a que en la Defensoría van a encontrar esa respuesta que no encontraron en otros espacios, y la satisfacción de convalidar esto y de ver que se sienten acompañados, que se sienten realmente que recuperan su dignidad, la posibilidad de ser escuchados y de, por supuesto, como decimos nosotros, que a partir de ahí establecer los mecanismos necesarios para que sus derechos que ellos consideran vulnerados se vean restablecidos, ¿no? Ni más ni menos. Una última, defensor. La mediación comunitaria, de la cual, si yo no me equivoco, la Defensoría Neuquina es pionera o es una de las primeras, si no la primera, en plantearla como un recurso muy válido, seguramente acerca a los vecinos que están en posiciones irreconciliables, ¿no? Sí, y no solo eso, o sea, no solamente que los vuelve a acercar y a restablecer las relaciones, que es lo más importante, esta posibilidad de recuperar vínculos. Uh-huh. Los otros días, porque justo no había un mediador que no pudo llegar a tiempo, tomé yo una mediación, y la satisfacción en ese momento de un grupo de vecinos que hacía 20 años que venían conflictuando, y al final de esa mediación uno de ellos expiró, ¿no? ¡Ah! Dijo. Y le digo, ¿qué pasa? Me saqué un peso de encima, dijo. 20 años conflictuando y la posibilidad esta de poder escucharse, de poder ver al otro como un ser humano, ¿no? Porque cuando uno conflictúa, lo termina viendo al otro como un objeto, como... Y lo otro interesante es esto que estamos trabajando en las escuelas, que es el cambio de paradigma punitivo por un paradigma que tenga que ver con la construcción de consenso, de respeto por el otro. Porque si usted a un niño le dice que, o sea, un niño comete un error, va a tratar de ocultarlo o va a dibujarlo de tal manera para no ser sancionado. Entonces, no le permite a ese niño o a ese joven la posibilidad de la transformación y de escuchar al otro y de ver qué accionar hizo que al otro lo dañara o reaccionara de la manera que reaccionó. Entonces, en vez de favorecer la mentira, favorecemos la posibilidad de decir lo que en realidad sucedió, de poder revisar esa conducta, de poder pedir disculpas. Y eso tiene que ver con la educación real, porque si no estamos enseñando para que el chico saque ventaja, para que termine culpando a otro, y eso no está bien y además no le sirve. No, genera el tipo de sociedad que me parece que ninguno puede vivir con comodidad ni con alegría. Al revés, yo creo que este espacio de la mediación comunitaria lo que hace es expandir o instalar también, ¿por qué no?, espacios de reflexión y de tolerancia que son tan necesarios para poder mirarnos a los ojos con los vecinos. Exactamente, y por eso también es tan interesante que los docentes nos estén convocando para trabajarlo en las escuelas, ¿no? Sin duda. Porque escuchar a un niño que cuando uno le pregunta, ¿y vos cómo resolvés los problemas? Y yo los pateo, le doy una trompada. O sea, cuando pateas, ¿a qué pateas? ¿Una pelota? ¿Una cosa? ¿A un ser humano? ¿Por qué lo pateas? Si vos tenés otra forma de resolverlo. Bueno, y a partir de ahí ver las cosas que hacen los chicos, cómo no tienen ningún problema en manifestar sus problemas, llevarlos a una mediación delante de todos. O sea, los chicos son muy espontáneos, muy honestos, muy sinceros, y se producen cosas que los mismos padres que están observando todo eso les llama mucho la atención, ¿no? Que sus propios hijos estén trabajando de esta manera. Ni más ni menos. Entonces es también apostar al futuro, ¿no? En estos espacios. Y algo que también nos ha pasado es que trabajando con docentes nos hemos encontrado con algunas realidades tan complejas en algunos barrios de la ciudad que hemos decidido que antes de trabajar la mediación había que trabajar otras cosas. Así que gente nuestra está trabajando en este momento en las casas de familia de esos niños o esos jóvenes que tienen familias totalmente desintegradas. Bueno, ver de qué manera se empiezan a reconstruir los lazos en esas familias para que los chicos sientan contención y la posibilidad de salirse de algunas conductas no queridas o dañosas. Tal cual. Doctor Ricardo Rivas, defensor del pueblo de Neuquén, ha sido enriquecedor poder dialogar hoy con usted. Le agradezco mucho esta oportunidad. Que siga muy bien. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.